hoy la he vuelto a ver y sin querer he vuelto a empezarlo todo a mí. Volví tras de tus huellas y contra un muro me volví a chocar. Y una vez más vuelven tus ojos a despreciarme. Me vuelves a atrapar, no me puedo escapar. Soñé que era posible, nada cambió, todo es igual. No hay opción, porque he vuelto a caer. Si no lo merece, tomará mi amor y lo pisoteará. De nada valdrá lo que yo sienta y volveré a sufrir. Tu amor y la nada, nada, nada, nada. Porque no puedo parar y admitir que estoy muy mal, que no te merece y ponerle fin. Hoy la he vuelto a ver y sin querer he vuelto a empezarlo todo en mí. Volví tras de tus huellas y contra un muro me volví a chocar. Y una vez más vuelven tus ojos a despreciarme. Me vuelves a atrapar, no me puedo escapar. Nidos tan pinza, nidos tan pinza, nidos tan pinza, nidos tan pinza.